Isla misteriosa de envíos y de cantos, mingas para fitos, magia y curato, brujos a montón, engendros a granel, historias que no vas a creer. ¡Levántate, hombre flojo! ¡Sale a pescar! ¡Sale a pescar! ¡Que la mar está linda! ¡Va a navegar! ¡Va a navegar! ¡Levántate, hombre flojo! ¡Sale a pescar! ¡Sale a pescar! ¡Que la mar está linda! Volveremos en un momento.